VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde de miércoles. Le acompaña Noelia Alfaro y de inmediato la información aquí en VN Noticias. Organizaciones comunitarias de Guasimal, Aranjuecito y Santa Rosa de Punta Arenas crearon la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico. A estas localidades las une una problemática común, el acceso al agua potable frente a la gran cantidad de concesiones de ríos para proyectos de riego que otorga el MINAE. Verónica Sheehan, vecina de Guasimal e integrante de la Alianza, explica la importancia que tiene para estas comunidades el trabajo en conjunto. La Alianza nace de una necesidad muy grande de hacernos oír, porque, o sea, hemos tratado de hacerlo individualmente y como por cada comunidad separado, y ha sido una lucha muy difícil para todos nosotros. Se vienen dando proyectos de riego que supuestamente deben de ser para un desarrollo de las comunidades por parte del gobierno, que el gobierno da apoyos para que se generen proyectos donde agarran agua de los ríos y las gentes tienen agua para sembrar, lo que se comen y todo eso. Pero en realidad estos proyectos nada que ver con, o sea, la realidad no es esa. La realidad es de que detrás de dos o tres personas de las comunidades están grandes intereses económicos. En 2011, Guasimal se organizó contra un proyecto de riego que pretendía privatizar el 60% del agua del río Veracruz. La comunidad logró que la Sala Constitucional anulara los permisos ambientales. No obstante, los vecinos y vecinas siguen en alerta ante nuevos intentos de la empresa concesionaria y diversas instituciones de reavivar el proyecto. Mientras, en Aranjuecito, una concesión que podría captar hasta el 90% del caudal del río del mismo nombre recibió el aval de la Sala. En Santa Rosa la situación fue mucho más dramática. El pasado 10 de abril, vecinos y vecinas denunciaron que el río Acapulco ya estaba seco. A raíz de este proceso, la Dirección de Aguas del MINAE reveló que cuenta con solo un inspector para las 17.000 concesiones de cuencas en todo el territorio nacional. Verónica Sheehan dijo que uno de los objetivos de la recién creada Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico es evidenciar estas problemáticas de las comunidades que no son atendidas por las instituciones estatales. Entonces, como que nos están completamente ignorando y siguen adelante. Nuestras nacientes se están secando, los ríos están bajando montones y aún así las concesiones se siguen dando como que si no estuviera pasando nada. La esperanza de vecinos y vecinas de estas localidades puntarenenses es hacer oír sus denuncias y obtener el apoyo de la población en la defensa de sus ríos. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Terminamos aquí esta segunda entrega de VN Noticias. Recuerde que mañana jueves, minutos antes del mediodía, nos escuchamos nuevamente aquí en IQ Radio. Gracias por su sintonía. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.